Musicòpolis, la capital de la música, amb novetats discogràfiques. Al fons d'un gol. Així hem escoltat la música del país amb Mina i aquesta fantàstica peça que extraiem del seu àlbum Bufa el vent de proa, es diu la cançó Maresmes maleïdes, és el títol de la cançó Musicòpolis, amb cançons que són novetats discogràfiques com aquest Tranquilo Peligro de No Frost. Me siento tranquilo dentro. despistado. Que no me doy cuenta del peligro. Siempre en la boca del lobo con cara de primo. Tarareando una canción que aún no ha nacido. Y siempre estás ahí. Siempre estás ahí para salvarme del peligro. Y siempre estás ahí, siempre estás ahí para salvarme del peligro. Y siempre estás ahí, siempre estás ahí. La cançó de No Frost s'extreu del seu àlbum Les 10.000 Hores i aquest és el single publicat a finals de setembre de 2011, la cançó Tranquilo Peligro, que acabem d'escoltar. Igual que també ho és, aquest tema de Passión Vega, Rincones Oscuros. Deje de ser yo. Este amor me ha vuelto loca de remate. Me ha nublado la razón. Ya no sé si eres culpable más que nadie o si en cambio la culpable he sido yo. Solo sé que estoy perdida en el desastre. Toco fondo y sin timón estoy cayendo. Me di cuenta dónde me puedo agarrar. Solo yo puedo salvarme. Conmigo tengo que luchar. Solo yo puedo salvarme. ¿Dónde encuentro mi guión? pesa más, la libertad no deseada, si se escapa el corazón. Es la angustia en el desvelo anticipado, la que me asfixia en esta triste habitación. ¿Cómo hacer para que aprenda del pasado y en el presente valor? Estoy cayendo, me di cuenta dónde me puedo agarrar. Solo yo puedo salvarme, conmigo tengo que luchar. Solo yo puedo salvarme. Després d'aquest tema romàntic, interessant, en castellà, Passión Vega, Rincones Oscuros, és el moment de presentar-vos també les novetats en el món del dance, en Tiesto, amb la companyia Kay, i aquest remix de Vinci, que es diu All Heart, Play Heart. Després també Jason Derulo. Shit. I've been looking under rocks and breaking locks, just trying to find you. I've been like a maniac, insomniac, 5 steps behind you. Tell them other girls they can hit the exit check, please, 'cause I finally found a girl of my dreams. It's much more than a Grammy award, that's how much you mean to me. You could be my it girl, baby, you're the shit girl. Loving you could be a crime. Crazy how we did, girl. This is it, girl. Give me 25 to life. I just wanna rock all night long and put you in the middle of my spotlight. You could be my it girl. You're my biggest hit, girl. Let me play it loud. Get them dead, dropping like flies around you. If I get your body close, not letting go, hoping you're about to tell them other guys they could lose your number, you're done. They don't get another shot, 'cause you're love drunk, like a TV show playing reruns. Every chance I get, I'ma turn you on. You could be my it girl, baby, you're the shit girl. Loving you could be a crime. Crazy how we did, girl. This is it, girl. Give me 25 to life. Musicòpolis, la capital de la música, escoltant aquest tema de l'àlbum Future History, que ens aporta Jason Girolo i aquest It Girl, un dels seus darrers senzills que també triomfa aquí entre nosaltres. Igual que ho fa una cançó d'Álvaro Carrillo, a la composició, que és un tema de pop melòdic, de l'àlbum Piénsatelo, és un senzill de Sandra Mares. La cançó es diu Un poco más. Luego un poco más, que tengo aromas de cariño nuevo. Volvamos al camino del amor. No importa lo que tenga que olvidar, si vamos a sufrir por un error, es preferible un ruego. Un poco más será un alivio para dos fracasos. Y si te vas, llévate al menos mis cansados brazos. Ya te di mi cariño, mi fe y mi vida entera. Y si no te los llevas, ¿qué me importa? Que se queden afuera. Ay, ¿por qué te vas, mi bien? di mi cariño, mi fe y mi vida entera. Y si no te los llevas, ¿qué me importa? Que se queden afuera. Agonía. Si la noche se espera todo el día, espera tú también. Turn it up. Turn it up. Música ballable a través de Musicòpolis amb aquest tema de Shash amb la companyia Jim Pell i aquest Mirror Mirror de l'any del disc del mateix nom, una de les peces que també escoltem a través de Musicòpolis. Acabem aquest segment amb aquest single de A la Big Boom Band, es diu La Fiesta.